después de tanto esperar, escuché una voz del cielo, potente como un trueno, como aguas del gran mar. No existían dudas, podía oír al coro cantar, y un ángel vino a mí, y entonces me sonrió. No puedo esperar para heredar mi hogar conforme a la promesa por la que luché. Veré a mis amados que en Cristo descansaron. En ese coro quiero yo estar y junto a Jesús cantar. Puedan ver la gloria del Señor Jesús, su espléndido poder. La iglesia preparada está esperando su redención. La espera terminó. Nombre Dios llamó. No puedo esperar para heredar mi hogar conforme a la promesa por la que luché. Amados que en Cristo descansaron, y en ese coro quiero yo estar y junto a Jesús cantar. Muy pronto abrazaré a mi buen Salvador. Pues el día al fin llegó. No puedo esperar para heredar mi hogar conforme a la promesa por la que luché. Let's go.